Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos de Subsuelo S.A., acá estamos un lunes más transmitiendo desde NovaHitsRadio.com y bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles un par de, hora 30 cargado de música subterránea, música con conciencia. Bueno, hoy vamos a tener un programa algo variadito. Vamos a tener una entrevista a la gente de Panamá, una banda hardcore punk llamada Clau, quien estará presentándose el próximo domingo en Amón Solar, junto a Wise Up, Inefable y Noche. Esto abriendo una gira que tienen, que van a tocar por acá, me parece que en Guatemala también van a tocar, o en El Salvador, si no me equivoco, y luego pasan a México. Esto en colaboración con nuestro colega Omar o Eric de Puercords. Y bueno, Subsuelo S.A., como les dije, y arrancamos con este proyecto, esta banda llamada Fugazi, que banda de Washington, que naciera ahí a finales de los 80s. Y bueno, una banda bastante interesante e influyente en el post, en lo que llamaron post hardcore, y también sonidos alternativos y con letras bastante interesantes, como de temas sociales, políticos y personales. También, bueno, como ha sabido, Ian MacKay es fundador de esta banda también. Y bueno, Ian MacKay, todo un personaje de la escena de Washington. Y bueno, esto es de un disco del 2001, si no me equivoco, llamado Argument. Vamos a escuchar otro temita. Esto es Fugazi. Yeah. Bueno, Subsuelo S.A., ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Escuchamos unas banditas de hardcore. Primeramente teníamos a la gente de Cruel Hand, esta banda que estuviera por acá en Costa Rica hace ya unos añitos. Y bueno, banda, como les digo, de hardcore punk, que se formara por allá en el 2006 en Portland, Estados Unidos. Y bueno, bastante pesaditos ahí, con letras que van por hablando un poco de la crítica social, rabia, frustración, etcétera. Y seguidamente teníamos un tema en castellano de una banda newyorkina llamada Dead Blow Hammer. Esto, bueno, con ex integrantes de bandas como Against the Grain. Y por ahí está en la formación Rob Kaula, quien fuera también partícipe de Agnostic Front y Cause for Alarm. Y bueno, de Dead Blow Hammer, este es un disco de compartido con los panameños, con los colegas de Rencilla, y sacado en el 2021. Un bonito 12 pulgadas con 4 temas de cada banda. Y bueno, el tema que escuchábamos de Dead Blow Hammer precisamente es el único en castellano, porque bueno, todos los temas son en inglés, y este se llamaba Forzar a Contar, de la gente de Dead Blow Hammer. Vamos a escuchar un tema de Rencilla que viene en este compartido. También vamos a escuchar una versión, dice versión 2020, de su clásico, de su tema Adrenalina, de que es un temita ahí bastante conocido por todos. Bueno, el lado de Rencilla se llama Cadáveres, y más adelante vamos a poner algo de un material recién salido, esto 2025, también de los canaleros de Rencilla. Bueno, un momento, vámonos, esto es Adrenalina. Comienza a cambiar, actúo sobre el parámetro que descubro. acaba de sonar dos temitas de la banda Colega, Los Locales de Noche, que es una de las bandas que va a estar participando en este evento que les mencioné al inicio, de la banda panameña Clau, que estará presentándose en Amón Solar. Continuamos, ahora nos vamos hasta el País Vasco. Vamos a escuchar esta banda llamada Represión, que, bueno, una banda igual, hardcore punk, con integrantes que han estado en otras bandas como Crickbat, Destierro, Spandau Ballet, Fallen, and Shock, entre otros. Bueno, una banda que naciera por ahí en el 2015. Y bueno, esto es de un material con el mismo nombre de la banda, que fue coeditado por varios sellos, y lo sacaron en dos formatos, en formato 12 pulgadas y en formato cassette en el 2011. Entonces, esto es Represión desde el País Vasco. Somos Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Bueno, sí, ese era un extracto, un diálogo de la película El Club de la Pelea. Y bueno, anteriormente estábamos escuchando a la gente de Inefable, otra banda local, de su disco El Juicio de la Ignorancia, donde ahí participa Viviana Cruz en la voz, Ernesto Guevara en el bajo y voz, Javier Villalobos en la guitarra y Josh Robertis en la batería. Inefable, otra de las bandas que va a estar presente en el concierto del próximo domingo. Wise Up, no tengo música de ellos, pero también van a estar ahí abriendo este evento. Y bueno, ¿cuál evento es? El evento de la gente de la banda Clau, que de hecho vamos a escuchar ahora una pequeña entrevista con algunos de los temas de la banda, que tienen ahí un par de demitos. Y bueno, esto es la gente de Clau, a ver qué nos dicen. El suelo, S.A. Amigos de Subsuelo S.A., acá tenemos a los colegas de Clau, joven banda de Panamá, que estará pronto a presentarse acá en Costa Rica en uno de sus conciertos. Bueno, primero que nada, bienvenidos, amigos, si gustan se presentan. ¿Quiénes son Clau? Hola, mi nombre es Dani y soy vocalista en la banda. Hola, mi nombre es Edwin, soy baterista en la banda. Hola, mi nombre es Aarón, soy guitarrista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ed, soy el bajista de la banda y encantado de poder compartir con todos. En Subsuelo y a través de Beneficio Interno. Bueno, como les dije, una joven banda. ¿Cómo nació la idea de formar la banda y cómo describirían ustedes la música que hacen, el tipo de música que hacen? Clau nació una idea entre Aarón y Edwin, que venían de estar en otra banda llamada Include, de la cual al separarse por tema de tener integrantes en tres países, decidieron hacer un proyecto con personas dentro de Panamá. Ahí es donde aparece Ed más tarde. Y finalmente yo, Dani, para darle el toque al asunto y tras eventos y una primera gira completada, nos dirigimos a nuestra segunda en menos de un año como banda. La música que hacemos es literal, lo que nos da la gana. Tenemos influencias personales de hardcore, punk, death metal, metalcore, entre otras, y primordialmente es hardcore para adultos enojados. Letras, sobre qué temas abordan o cuál es la idea con las temáticas que tienen en sus canciones. Temas principales es el enojo del vivir, lo que como adultos nos golpea, ansiedad, miedo, enojo, responsabilidades, retos, etcétera. El sobrevivir en esta era en la que todo es fugaz y lleno de etiquetas. revisando un poco de su, en su Bandcamp, ya tienen un par de demos ahí colgados. ¿Han logrado sacar algún otro material en formato físico o de momento está solamente lo que esté ahí en las plataformas digitales? No sé, háblenos un poco de su material. En Bandcamp y en todas las plataformas tenemos lo que es el demo 2024, con el que debutamos en octubre del 2024. Y posteriormente el EP Ignore Distress Call, el cual hemos editado en cassette y vinilos, tanto 10 como 7 pulgadas. Estamos trabajando en muchas más canciones y posiblemente un material con bandas de nuestro continente y del viejo continente. Bueno, importante, como se mencionó al principio, la banda va a estar presente acá en Costa Rica en una, en su primera presentación acá en San José, y también tienen una presentación o varias presentaciones en México. ¿Cómo esperan ustedes esta gira? ¿Cómo sienten la promoción? ¿O qué expectativas tienen acerca de lo que vaya a suceder? Fascinados de estar en el país vecino y otros de la región. Tenemos muchas expectativas de conectar con viejas amistades, personas nuevas del entorno, incluyendo bandas. Estamos muy, muy, muy felices de poder presentarnos en nuestra región, que es Latinoamérica. Mil gracias a Puercors, que está organizando México, Camino Diferente en Guatemala, y en Costa Rica, Deadly Rhythm, Destiny Records y Deadbeat Records, por la gestión súper increíble que han realizado. Ponerle más cuidado a esta chiquilla. Esa vaina, ella anda en grupos satánicos, y si tú quieres a tu hija, tú ponle un punto final a esas actividades en las que ella anda y en las que ella se mete, porque esas son vainas satánicas. Hay para ser que tú eras borracha y drogada. Fuera de la gira, planes a corto plazo de la banda, ¿qué nos podrían comentar acerca de eso? Bueno, a corto plazo, concretar la gira y establecer muchas conexiones con bandas de la región, oír y aprender de quienes tienen más carrera o trayectoria en esto. También estamos trabajando en grabar más canciones. Actualmente tenemos 5 o 6 por grabar y activamente componiendo más. Se puede decir que un álbum se viene y otras cosillas que no podemos revelar aún, pero sí. Hablando un poco de la escena local de ustedes allá en Panamá, ¿cómo ven el movimiento? ¿Cómo ven las otras bandas, amigas cercanas a ustedes para organizar y hacer conciertos? Panamá ha tenido una fluctuación en cuanto a bandas y asistentes. Muchas personas jóvenes y también muchas personas que hace mucho no veíamos en eventos están retornando. En una era de todo es rápido, como lo es esta, al compartir con nuevas personas en la escena y hacerlas sentir bienvenidas es vital. Hay muchas bandas nuevas de diferentes estilos y se observa una gran movida en las personas de no decir o esperar que las cosas sucedan, sino más bien haciendo las cosas. Yeah. colegas, desde ya bienvenidos. Y bueno, de mi parte me despido. Gracias por estas palabras. Y el espacio final es de ustedes. Si quieren comentar algo más acerca de la banda, etcétera, el espacio es de ustedes. Y bueno, de mi parte, de nuevo, gracias. Y nos vemos en tarima. Gracias, Beneficio Interno, por brindarnos de su tiempo y talento para comunicar a través de su medio. Estamos súper entusiasmados por cómo ha sido recibida la banda. Y pues tenemos planes de representar mucho más allá de nuestro pequeño istmo de Panamá. Y sí, estaremos en estas ciudades. Y si alguno de ustedes se encuentra cerca o dentro de las ciudades en las cuales vamos a pasar, por favor, vengan y disfruten, compartan con nosotros algo de hardcore punk tropical. S.A. I'm not afraid to die. Bueno, estamos en Subsuelo y después de haber escuchado la entrevista y algunos temas de la banda Clavo, banda panameña de hardcore punk, pasamos hasta Zaragoza, España, a escuchar esta banda llamada Insomnio, que, bueno, como pudieron escuchar, un poquito de hardcore punk, tal vez un poco más melódico, un disco llamado Happy Loneliness, que tiene varias ediciones, material del 2008. Y bueno, este último tema que escuchamos era una versión, un cover de La Gente de Escorbuto, que me pareció bastante, bastante bueno. Y bueno, de Zaragoza brincamos ahora hasta México. Esto es un disco llamado Mordidos por la Serpiente, de La Gente de Sedición, que como ellos mismos dicen, Mordidos por la Serpiente fue un primer volumen de algo que quisieron hacer como una antología. Por ahí mencionan que esperamos poder sacar un segundo tomo. La verdad no estoy seguro si lo lograron, solo conozco este. Y bueno, vámonos, son unos temas regrabados de materiales anteriores. Vamos a escuchar este llamado Apartheid y Zombificar. Violado leyes por el color de mi piel. Bueno, así sonan un par de temitas de la gente de Sedición, una banda importante tanto allá en México como en los inicios del movimiento hardcore punk acá en Costa Rica, que bueno, estas bandas fueron de las primeras que influenciaron mucho la creación del movimiento acá. Y bueno, esas dos versiones que escuchamos tienen ahí unos arreglos bastante interesantes, bastante bonitos para diferenciarlos de los temas originales. Y bueno, ahora sí nos vamos de nuevo a Panamá. Vamos a escuchar a la gente de Rencilla de nuevo, pero ahora con su disco más reciente, disco material 2025, material llamado Legado. Y bueno, este quinteto: Irene Batista en el bajo y coros, Justo Villalaz en la guitarra rítmica y coros, Pedro Caicedo en la guitarra, Durmada Damada Das en la voz y Jorge Isaac López en la batería. Rencilla, banda importante del hardcore allá en Panamá, ya veteranos y bueno, también buenos amigos con los que hemos tenido ahí un lazo importante ya desde hace años. Y bueno, este disco se llama Legado, como ellos mismos estuvieron ahí haciendo la promoción. El Legado recoge todos esos momentos o todo lo que la banda y en su momento la escena les brindó, y reúnen todos los lugares donde ellos tocaron, la ciudad de Panamá. Bueno, vienen ahí unas calaveritas ahí bastante skaters ahí con su patineta y su ropa de skate. Y bueno, contiene ahí bastantes elementos relacionados a todo lo que los reunió o los mantuvo o los mantiene aún en esa escena allá de Panamá. Y bueno, son 8 temitas en un bonito 12 pulgadas que cabe resaltar, ¿por qué no? Subsuelo S.A. sale como coeditor de este disco, y por ahí tengo algunas copiecitas en distribución a la venta por si a alguien les interesa. Bueno, vamos a escuchar un par de temas. Vámonos con Pecado Original y Legado, dos temas con los que inicia el disco En la Cara de Rencilla. Well, Bueno, se nos fue otro temita de la gente rencilla que quiere seguir ahí sonando. Y bueno, este último se llamaba Paraíso de los Tontos, donde por ahí dice un extracto de la letra: en la oscuridad la ignorancia es atrevida, tu percepción de la realidad no es verdad. Amañados recibimos migajas, acorralados por redes y su virtualidad. Bienvenido al paraíso de los tontos, donde el ciego lidera a otro ciego y todos nos vamos al abismo. Parte del tema Paraíso de los Tontos de Rencilla, tema que viene en su disco del 2025 llamado Legado. Y bueno, para continuar con algo de hardcore punk ahí con influencias de crossover y thrash, vámonos hasta Washington de nuevo. Vamos a escuchar a la gente de Accused, que bueno, ahí siguen tocando, pero ahora como The Accused AD. Y bueno, una banda que naciera por ahí en principios de los 80s, y como ellos mismos se etiquetaron, tocan splattercore, una fusión ahí del punk, el thrash y algo de horror en sus temáticas. Y bueno, con sus enfoques siempre visuales y líricos de películas de terror, gore y algo de sátira por ahí. Y bueno, con un personaje o su mascota llamada Martha Splatterhead. Bueno, que es como una especie de una dama ahí media zombificada y que anda asesinando. Pero bueno, vámonos, esto es The Accused. acabamos de escuchar la banda Radical Hardcore, una banda de España, cerca de un lugar llamado Basauri, cerca de Bilbao, que naciera por ahí en la década de los 80s. Y bueno, era un material llamado Injusticia, material de 1991, editado por Potencial Hardcore. Y bueno, llegamos al final. Subsuelo S.A., ya saben, los programas quedan colgados en la red. Nos pueden buscar en ebooks, en archive.org y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí quedan todos los programas colgados para escuchar en cualquier momento. Y bueno, entonces nos vemos y hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordad, Subsuelo S.A. Música subterránea.